El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Apreciados oyentes de todos los domingos, reciban un cordial saludo de buenos días a nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Chino Gamboa desde la Gerencia de Programación de Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, quien nos graba y edita, y de quien les habla Einar Goyo Ponte, con la bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, pionero de la radiodifusión venezolana. Les ofrecemos en la emisión de hoy el segundo episodio de nuestra serie homenaje al centenario del natalicio del compositor, pianista y director estadounidense Leonard Bernstein, que iniciáramos hace poco más de un mes y que se cumplió exactamente ayer, sábado 25 de agosto. Recordarán que el formato escogido para este tributo a su arte fue la lectura de su última entrevista, cedida al periodista Jonathan Cott y publicada en la prestigiosa revista Rolling Stone, combinando fragmentos musicales que ilustraban puntualmente las revelaciones o conceptos que Bernstein emitía en la entrevista. Como la entrevista es larga, hoy continuaremos en la exploración de ella y en la audición de los documentos sonoros que la acompañan. Por ello, repetimos el hashtag de aquella primera ocasión, numeral TCV, tema con variaciones, Bernstein 100, por nuestras cuentas de Twitter, arroba 710 Capital y arroba Alto y Nítido, y de Facebook, Radio Capital, lleve calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. En la continuación de la entrevista, Jonathan Cott pasa al tema de la enseñanza y la formación, que Bernstein desarrollará de manera sorprendente. Cott inicia. Gracias a sus conciertos, emisiones televisadas, libros, conferencias y a sus diálogos con el público, usted ha instruido a todos durante más de 40 años. Usted mismo ha afirmado una vez que la enseñanza es probablemente la profesión más noble, más desinteresada, más honorable del mundo. Y también en una ocasión ha hecho referencia a su antiguo, casi rabínico instinto para la enseñanza y la explicación. Se dice que en la sociedad hebraica tradicional, el niño a la edad de 7 u 8 años iba acompañado la primera vez a clase por un rabino y que recibía una pizarrita en la que estaban escritos los caracteres del alfabeto con miel. El niño debía lamer en la pizarra las letras una a una, pronunciando su nombre respectivo. De ese modo se intentaba que el niño pensase en sus estudios como en algo dulce. Responde Bernstein. Aunque no puedo demostrarlo, en lo profundo de mi corazón sé que toda persona nace con el amor por aprender. Sin excepción, todo neonato estudia los dedos de sus manos y pies, y el descubrimiento que hace de su propia voz es uno de los momentos más extraordinarios de la vida. Yo he adelantado la hipótesis de que deben existir protosílabas que están en el origen de todas las lenguas, como ma o variantes, que en casi todas las lenguas significan lo mismo: mother, mater, madre, muta, mat, ima, shima, mamá. Imagine un recién nacido en su cuna, que se susurra a sí mismo, y de repente tiene hambre. Abre la boca en busca del pezón y exclama, ma. Y aprende así a relacionar esa sílaba con el seno materno y con el placer de verse saciado. Madre, mar son muy semejantes en español, como en francés, mère, mère. la mar del líquido amniótico y el lugar donde transcurren los primeros 9 meses de vida, el gran océano en el que no es preciso hacer nada ni respirar, todo te viene seguido. Hasta después del trauma del nacimiento, que no superamos jamás, existe siempre ese placer con el que los niños aprenden a decir ma. Después, un día, el niño dice ma y el pezón no llega. Eso puede suceder 5 meses o 5 días después del nacimiento, pero sea cual sea el momento en que sucede, es un shock tremendo. Conozco niños mayores e incluso adultos que han literalmente saltado a los brazos de sus médicos esperando ser acogidos en su seno. ¿Cómo Mahler?, pregunta Cott y se ríe. ¿Por qué no?, responde Bernstein. Mahler tuvo 4 entrevistas con Freud y 3 veces las interrumpió porque estaba despavorido ante la idea de descubrir el motivo por el que era impotente. Fue su mujer, Alma, relacionada en diversos periodos de su vida con Gropius, Kokoschka, Berfel y Bruno Walter, quien le incitó a contactar con Freud. Él era 20 años más viejo que ella, y ella era la jovencita más linda de Viena, rica, culta, seductora. ¿La conoció usted personalmente?, pregunta Cott. Sí, hace muchos años, responde Bernstein. Se alojaba en el Hotel Pierre de Nueva York y me invitó a tomar el té. Y luego propuso que fuésemos a su habitación para ver algunas cosas interesantes que pertenecieron a su marido, el compositor. Yo estuve como 1/2 hora en el salón y menos de 2 minutos en el dormitorio viéndolas. Ella era una especie de maravillosa opereta vienesa. En todo caso, Mahler no le dedicaba suficiente atención. Se pasaba las noches enteras en su pequeña cabaña de madera, ocupado en componer la 6ª sinfonía, mientras ella se agitaba en su lecho. Mahler experimentaba por ello un sentimiento de culpabilidad. Cuando añadió a la 6ª el tema Alma en el scherzo, al margen de la partitura se lee «Almsi, Almsi, no me odies, por favor, estoy bailando con el diablo». Mahler se encontró con Freud en la Universidad de Utrecht, en Holanda, donde estuvieron sentados 1 par de horas en el banco del campus. Después, Freud comentó en una carta a un alumno los efectos observados. «He analizado al músico Mahler y he notado que su madre se llamaba María. Todas sus hermanas llevaban como segundo nombre María y su mujer se llama Alma María Schindler». I just kissed a mom named Maria. Acabo de besar a una madre por nombre María, canta Bernstein. Tal vez Freud pensaba que Mahler estaba enamorado de una imagen de la Virgen y sufría el conflicto del Latin lover. Se venera a la primera y se tiene contacto carnal con la segunda. En los años 60, interviene Cott, muchos jóvenes llevaban distintivos con la inscripción Mahler Groovies, fans de Mahler. Responde Bernstein. Era muy bello. Eran otros tiempos. ¿No sabe que fui yo quien inventó ese eslogan? Tengo un adhesivo con la inscripción en primera página de la partitura de esa 6ª sinfonía. Pero no se puede hoy hablar de Mahler Groovies a los chicos de Harlem, ni tampoco a los músicos de la Orquesta Filarmónica de Viena. Son mis muchachos, pero no guardan precisamente fidelidad a Mahler. En 1988 he llevado la orquesta a Israel y una de las obras que hemos tocado en Jerusalén ha sido precisamente la 6ª de Mahler. Esa sí que fue una experiencia inolvidable. Imagine, una orquesta tan católica cuyos músicos, antes de que yo los dirigiese, no sabían lo que era un hebreo. Músicos que crecieron en la ciudad natal de Freud, Schoenberg, Wittgenstein, Karl Kraus, por no citar a Mahler, una Viena que se había convertido en una ciudad prácticamente sin hebreos. Fin de esta parte de la entrevista. Precisamente de esa 6ª sinfonía de Gustav Mahler vamos a escuchar su 3er movimiento, el andante moderato, el único momento lírico, luminoso y pleno de la obra. Todo ello debido al tema que representa a su esposa Alma Mahler. Con la Orquesta Filarmónica de Viena en vivo en 1977, 6ª sinfonía de Gustav Mahler, Andante Moderato. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte de este segundo episodio del homenaje a Leonard Bernstein, con motivo del centenario de su nacimiento, celebrado ayer 25 de agosto, escuchamos su interpretación del Andante Moderato de la Sexta Sinfonía de Gustav Mahler con la Orquesta Filarmónica de Viena, para ilustrar la primera parte de la entrevista hecha por Jonathan Codd, la última que concediera en vida y que estamos leyendo para ustedes. Antes de continuar, les recordamos el hashtag para su interacción con nosotros, con sus opiniones sobre Bernstein, por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook, numeral TCB Bernstein 100. Bernstein sigue hablando con Codd en la entrevista acerca de la Filarmónica de Viena. Recuerdo que en el primer ensayo de mi Sinfonía Kaddish, los músicos se pararon para preguntarme lo que significaba Kaddish. Les dije que derivaba de la palabra Sanctus, Kadosh. Más tarde, uno de los músicos me preguntó con asombro: ¿quiere usted decir que Jesús era hebreo? No podía creerlo. Otro músico me explicó luego: estamos educados desde los 2 años a no formular preguntas, y si las formulamos, no obtenemos respuesta. Hemos aprendido algunas cosas de las novelas y la televisión, pero eso no es todo. Así que no sabían que Jesús hablaba una lengua llamada arameo, y en la cual está compuesta parte del texto de mi sinfonía, y que existía una conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento. Eran todos muchachos crecidos entre las tradiciones de sus padres nazis, y pese a ello, les considero mis hijos y hermanos. A veces la gente me pregunta cómo puedo ir a Viena y dirigir la Filarmónica. Simplemente porque amo su amor por la música, y el amor puede hacer grandes cosas. Fin de esta parte de la entrevista. Aprovechamos que el propio Bernstein habla de su sinfonía Kaddish para escuchar otro fragmento de ella y para describirla un poco. Se trata de una obra para narrador, soprano, coro y orquesta, con texto del propio compositor y que, basado en el sentido hebreo de la palabra que le da título, produce una plegaria que revela la naturaleza conflictiva de la relación de Bernstein con la religiosidad, con lo santo, con lo sobrehumano. En el movimiento que vamos a escuchar, el cuarto de la sinfonía, el canto de la soprano reproduce una suerte de canción de cuna para Dios, el Dios atribulado por los pecados y fallas de los hombres, sobre un texto muy similar al Padre Nuestro cristiano. Canta Montserrat Caballé, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Israel, que dirige el propio Leonard Bernstein, en grabación de estudio de 1977, el mismo año de estreno de la versión definitiva presentada por el compositor. Sinfonía número 3, Kaddish, andante con tenerezza, andante con ternura. My sorrowful father, if I could comfort you, hold you against me, rock you and rock you into sleep. Thank you. Let me invent your dream. Dream it with you as gently as I can. And perhaps in dreaming, I can help you recreate your image and love him again. Acaban ustedes de escuchar el cuarto movimiento de la Sinfonía Kaddish, Andante con Tenereza, de Leonard Bernstein, en este segundo episodio de la serie centenaria celebrando el primer siglo de su natalicio. Interpretaron Montserrat Caballé y la Filarmónica de Israel bajo la dirección de su autor. Continuamos con la última entrevista de Bernstein con Jonathan Cott. El músico sigue hablando de la enseñanza. La empresa más ardua del mundo es afrontar la adolescencia y enfrentarse con la idea de nuestra caducidad. Una vez di un concierto para jóvenes centrado en ese tema. He hablado de Nietzsche, terminando el concierto con el Also sprach Zarathustra de Strauss. Es el tema más difícil de cuantos puedan tratarse. Es preciso saber dónde se esconde la pena. ¿De qué cosas sufren los jóvenes? ¿Por qué hacen aeroplanos que lanzan al aire con el programa del concierto? Tienen escasa capacidad de atención y hay que inventarse trucos cuando se advierte que se están distrayendo. Interviene Cott. No fue Nietzsche quien afirmó que en toda auténtica persona se esconde un niño que quiere jugar. Responde Bernstein. En inglés, jugar se dice play, pero esa palabra significa muchas cosas. Tocamos play, la sexta sinfonía de Tchaikovsky. Vamos a ver representar play, una tragedia de Shakespeare. Hamlet es un actor, un player. Stravinsky ha dicho que la música consiste en jugar, en play, con las notas, 12 notas, menos de la mitad de las de un abecedario. Soy un maniático de los anagramas. Bird y bread tienen las mismas letras una que otra, pero distinto significado, pan y barba. La técnica del suonare, que es play también, nos muestra esto. La música en realidad solo es esto, play. Dice Cott, usted es un maestro sorprendentemente jocoso, jugador, jocoso. Pero si un adulto no lleva dentro un niño que quiere jugar, probablemente no será bien comprendido por los jóvenes. Responde Bernstein, no creo que sea ese el secreto. Nietzsche habla de una verdadera persona, pero es que hay personas no verdaderas. Si se ha perdido el auténtico espíritu del juego, se puede recuperar. Yo y un amigo mío, Aaron Stern, hemos concebido una institución llamada Academia para el Amor al Aprendizaje. No la hemos realizado, pero está registrada como sociedad sin ánimo de lucro, cuyo objeto será no solamente unir música y juventud, sino despertar en los maestros el deseo de descubrir su propio amor por la enseñanza. Solo de ese modo puede producirse un proceso contagioso. Actualmente estamos ensayando nuestras ideas en Nashville. Creo que es el momento adecuado. Espero que se realice en poco tiempo, porque ya soy viejo, aunque jocoso, y no tengo tiempo infinito. Estar junto a los jóvenes me ha mantenido vivo, y querría hacer algo por ellos. Fin de este fragmento de la entrevista. En él, Bernstein ha hablado de play, tocar, ejecutar música. Por ello, vamos a aprovechar para darles una muestra del Bernstein intérprete, no únicamente del director, sino del brillante pianista que era. Lo haremos a través de su impecable ejecución del Allegro final, tercer movimiento del concierto número 2 en fa mayor para piano y orquesta de Dmitri Shostakovich, que grabara en 1958 con la Filarmónica de Nueva York en el teclado y en el podio. Leonard Bernstein al piano y al frente de la Filarmónica de Nueva York en 1958 nos brindó el movimiento final del concierto número 2 para piano y orquesta de Dmitri Shostakovich. En este programa de la serie dedicada al centenario de su natalicio y cuyo hashtag numeral TCB Bernstein 100 sigue activo por Twitter y Facebook. En la última parte que leeremos hoy de la entrevista a Bernstein, Cott le pregunta: ¿cuándo nació su interés por la música de los pueblos del mundo, para usar una expresión de Henry Cowell? Responde Bernstein: cuando tenía 19 años. Recuerdo que la Uday Shankar Dance Company vino al Symphony Hall durante una semana. La belleza de la música y de las danzas, los sutiles movimientos de manos, ojos, dedos, me cautivaron totalmente. Conocí al director musical de la compañía, un hombre que se llamaba Vishnudas Shirali, que me explicó el raga, un género musical hindú, e hizo que los músicos me mostrasen el sitar y la tabla, dos instrumentos hindúes. A cambio le invité un viernes por la noche a un concierto en el que Kusevitsky dirigía la Sinfonía en Sol Menor de Mozart. Pero en un cierto momento me di cuenta de que se había dormido. Le di un empujón y se despertó, pero volvió a suceder lo mismo durante el tiempo lento. Cuando le pregunté si no le había hecho efecto alguno, me dijo que no, porque era una música para recién nacidos. De da, de da, de da, da, da. Los cambios armónicos, el desarrollo, las frases que concluyen tan originales, nada de nada. Al fin me dijo: ahora se explicará a usted por qué la mayor parte de los americanos se han dormido durante nuestra raga. Pero, insistí, están los ritmos y las modulaciones. Música para niños, respondió. Las melodías son incorrectas, los ritmos ordinarios y desajustados. Comprendí desde entonces que es posible que existan seres humanos de aspecto semejante, que no pueden ponerse de acuerdo en cosas tan obvias para cada uno de ellos por separado. Y que esos fenómenos son semejantes a los que se producen al hablar en lenguas distintas. A veces es cuestión de tiempo y esfuerzo, porque no es estupendo conocer a alguien que es un poco diferente a nosotros mismos. Todos los niños nacen con un cierto lenguaje y una cierta aptitud musical, pero no hay razón que justifique que un niño de 2 años diga que le gusta más el helado verde. Ese es el alfabeto de Pentecostés que Dios nos ha dado, su más grande regalo, la capacidad de hablar y comunicarnos, y una buena parte de esa comunicación es música. Cada niño nace con un sentido del ritmo y tiene capacidad para entonar sonidos elementales. Es parte del aire que respiramos, parte de nuestros cuerpos. Las series armónicas están en todos nosotros: la octava, la quinta, la tercera, las segundas mayor y menor. Un pequeño conoce el intervalo de octava porque su madre canta una melodía una octava alta respecto a su padre. En todos los países del mundo, todos los niños se arrullan del mismo modo. Ña, ña, ña, ña. Son los dos primeros sonidos de la serie armónica, distintos del fundamental. Todo niño tiene idea del 1, 2, 2, 1. Tiene 2 manos, 2 pies, 2 ojos, inspira y expira, se levanta y se acuesta, anda a derecha e izquierda. Fin de esta parte final de la entrevista que hemos estado leyendo para ustedes hoy. Y musicalmente terminaremos nuestra emisión de hoy con una colección de 4 miniaturas para el piano, compuestas por Bernstein. Forman parte de una serie escrita a lo largo de su vida y que tituló Anniversaries, Aniversarios, y que dedicaba a seres muy queridos e importantes en su vida, y a quienes con las miniaturas festejaba su cumpleaños. En 4 Anniversaries, la colección que oiremos se celebra a Felicia Montealegre, su esposa, a Johnny Menahan, un pianista de jazz, a David Diamond, un compositor, y Helen Coates, maestra de piano y secretaria personal de Bernstein. Nos la interpreta el pianista Francesco Caramiello. Thank you. Four Anniversaries de Leonard Bernstein, interpretada por Francesco Caramiello, concluye este segundo episodio de la serie que dedicamos al compositor, pianista y director estadounidense en el centenario de su nacimiento, cumplido ayer 25 de agosto. Así nos despedimos José Vicente Gamboa y Raúl Sánchez por la emisora y Einar Goyo Ponte a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio, quienes estuvimos respondiendo a sus tweets por nuestras cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido, y de Facebook Radio Capital YB calle 710 AM y la de este servidor, quien los invita a sintonizar su tema con variaciones la próxima semana a esta misma hora y por este mismo dial. Los esperamos a todos el domingo que viene. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.